alerta por derrame de cianuro en Argentina. La rotura de una cañería sería la causante del incidente. La empresa que opera la mina indicó en un comunicado de prensa que no hubo contaminación en los ríos que recorren la cuenca del río Jayal, ni afectación. La situación de la mina Veladero en San Juan es más grave de lo que parecía. La empresa Barrick Gold declaró ante el juez Pablo Oritja que se derramaron 1 millón de litros de agua contaminada en el río Jayal. El magistrado detalló que se están haciendo una serie de pericias, se está muestreando el río a lo largo de la cuenca de lo que sería el río Blanco para determinar si hay daño. Los pobladores de la zona desconfían de la información y solicitaron a un instituto privado que realice un análisis para determinar el estado de las fuentes acuíferas. En contacto con el gobernador de la provincia de San Juan, ingeniero José Luis Gioja. Bueno, ¿qué me puede decir acerca de esta situación? Bueno, que está todo controlado. Efectivamente hubo una contingencia en el día de ayer, una válvula se rompió, hubo un derrame. Ese derrame fue controlado y bueno, ayer fue domingo, la empresa se demoró en hacer el informe respectivo, la empresa ha informado que no hay ningún tipo de consecuencias. Y obviamente las redes sociales con alguien que no sabe, que bueno, ejecuta algunas cosas, otros que tienen algunos intereses, dicen cosas que, bueno, que no corresponden, ¿no? Haber destruido de absolutamente nada y la contingencia que pasó está totalmente controlada. En este caso estamos en comunicación telefónica con Domingo Jofré. ¿Cómo le va, Domingo? Teníamos entendido que se habían convocado en la plaza, que estuvieron en una reunión hasta unos momentos, ¿no? La plaza está tomada. Y vamos a continuar en presencia hasta que tengamos los resultados de los análisis y una información concreta, que podés creer que hasta el momento no la tenemos. Gómez, estás en el mismo corte vos. Ahora estamos en el bypass, una Veladero con Agualasto, estamos en la entrada que tiene a la empresa minera, ya la gente ha cortado la ruta, ahora en este momento está empezando a quemar gomas y algunos carteles, porque la gente más o menos pide que se presenten las autoridades para que le den alguna información valedera, porque no se hicieron escritos, no se hizo presente ningún gobernante. Porque es alocado, hermano, es alocado porque no hay fuente oficial. Lo dice un grupo de 5 tipos que han cortado la ruta ayer. El problema es quién lo dice. Nosotros estamos por el medio nacional. Absolutamente político. Y la noticia a último momento dicen que hay una orden de desalojo que nos preocupa muchísimo, así que estamos en comunicación con Gaby. Que viene infantería a llevarnos porque ya tiene una orden firmada por el juez Pablo Oritja de Jayal y por supuesto que el denunciante es la empresa Barrick Gold. Y vamos a defender la vida, se defiende con la vida. Nosotros acá lo que estamos resistiendo y lo que vamos allá hasta las últimas consecuencias es gente de Sodeo, gente del acampe de Malvinas en Monsanto, autoconvocados y gente también que estudia en regular, o sea que gente comprometida con la vida. Comentando que se había vivido una situación de represión en cerca de la mina de Barrick Gold, que gente que se va manifestando en contra de esta. Están muy nerviosos la policía de San Juan, la Guardia de Infantería. Parece que la presencia de los medios los ha puesto muy nerviosos, sobre todo las cámaras de Legisla TV. Se están poniendo los cascos, la Guardia de Infantería, se van a bajar seguramente con los escudos. Deberían ser revisados por los médicos legistas seguramente. No sabemos a quién traen, si traen a extremistas del ISIS, si traen asambleístas. Una muy fuerte custodia. Desafortunadamente para ellos vamos a captar los momentos en que los asambleístas sean bajados de esta camioneta. Nos tratan como delincuentes, nos tratan como si nosotros, pero han detenido hombres, no, cuando no está permitido. No, permitido eso. Bueno, le cerraron la puerta en la cara a la detenida. No están incomunicadas, pueden hablar. Realmente esta comisaría 22, escenario de un patético operativo ordenado por el juez de Hachal, el juez Oridja, que mandó a reprimir los detenidos muy maltratados. Inclusive hay una chica detenida muy golpeada en el hospital de Rodeo, que se descompuso con un ataque de nervios. Esposadas, todas. Lamentable la actitud del gobierno de la provincia de San Juan. Pero sin embargo, desde el juzgado de Hachal, paradójicamente, no hay detenido a nadie de la minera Barrick Gold por el derrame de 1.100.000 litros de agua cianurada. Paradojas de este San Juan. Bueno, estamos con Sofía Gatica, que estuvo en el corte del bloqueo Barrick Gold y que nos estuvo contando cómo fue la represión, Sofía. Bueno, la represión fue muy violenta y como no podían separar porque al sacar uno arrastraban a los otros, nos pegaban con los pies y nos pegaban en las costillas y de a uno nos fueron separando. Bueno, cuando me tocó a mí, me agarraron dos mujeres, me agarraron entre los hombres y me empezaban a arrastrar, pero nos arrastraban muchísimo y nos golpeaban muy mucho. Y aunque tengamos este gobierno que nos está entregando nuestro territorio, ahí el pueblo se está levantando en todos los lugares. Y nada, solo decirles que lamentablemente las corporaciones extractivistas están, porque los gobiernos lo han permitido, han negociado la salud del pueblo, y el pueblo no está dispuesto a perder ni una vida más, porque ya nos llevaron varias personas, ya tenemos hijos menos y varias personas estamos contaminadas. Por eso estamos luchando. Marchamos por la vida, aunque tropecemos con la muerte. Aunque tropecemos con la muerte. Aunque tropecemos con la muerte.